La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 59 minutos, ya regresamos, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Bueno, ya regresamos con el lobo, ¿no? Porque el lobo no estuvo la vez pasada. Dijimos, no sabemos qué anda haciendo el lobo. El lobo finalmente regresa. Porque el lobo ya está aquí. Como el juego, ¿no? Ajá. Jugaremos. ¿Nunca jugaron eso? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no esté aquí. Porque si el lobo aparece, a todos se comerá. ¿Qué está haciendo el lobo? Sí, sí me acuerdo haber escuchado eso, pero no sé cómo se mueve. Exacto. Me acuerdo que tal vez hasta lo dije, pero... Pues me acordé de la canción de pura... De pura, pura. Pero buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Es que no traer audífonos me destantea. Pues muy bien. Alguien te robó tus audífonos. ¿Qué tal, Venus? Muy bien, hace calorcito, ¿no? No podemos ir ahí. Ok. Muy bien, qué bueno que estés muy bien. Lobito, ¿cómo estás de regreso? ¡Hola! Bien. Se escucha. Ya nos aturdió el lobo. Ahora sí que el lobo apareció, ¿no? Uh-huh. Y pues qué bueno que estén todos bien. Hoy vamos a hablar de un tema que puede dividirse, ¿no? Así que vayan pensándole lo que la vida les ha enseñado. ¿Cómo que se puede dividir? Pues en cosas chistosas, en cosas no tan graciosas y en cosas que tal vez dices, ¿en serio? Sí, gracias a esto que la vida me enseñó, ya no lo he vuelto a hacer, ¿no? Aunque a veces la vida nos enseña y volvemos, ¿no? Sí. Cuando dices, sí, tropecé con la misma, con el mismo pie, iba a decir, fíjate hasta ese. Pues sí, también, ¿no? Pues debería ser. A menos que alguien te esté poniendo el... Te vuelves a tropezar y tropezar. Pero, con el mismo pie. Con el pie derecho. Bueno. Pues uno nunca sabe. Nunca yo sabes. Me he tropezado con el mismo pie varias veces. Pues sí, todos. Pues entonces comiencen que no. ¿Y hasta dónde va a abarcar esto de...? Hasta donde quieran, hasta donde les dé la batería. Pero bueno, ese va a ser el tema. Y para empezar, vayan recapitulando sus historias, sobre todo de chicos, ¿no? ¿Qué fue lo primero que la vida les enseñó? ¿Qué dices tú? Si quieren yo empiezo para que, si no hay ideas. No, sí, ya sé, tengo una. Ah, sí tiene, pues échatela. Ok, salgo, se escucha muy menso, pero fue algo que me hizo revelador, que me hizo pensar en cómo actuar en muchas situaciones. Estamos comiendo desayuno en México. Ajá. Y y eran huevos revueltos y habían puesto y le estaban poniendo catsup. Ajá. Y mi papá dejó la catsup en la mesa, pero la orillita. Okay. y la vi y dije, se va a caer. Pero son de esas cosas que dices, ¿sabes? Así, de que te pones a pensar, tengo que moverla para que no se caiga. Pero la dejé, si no le, así... No es de que estaba esperando de que se cayera, pero en efecto, se cayó la casa, se rompió y fue el tener que limpiar y todo esto. ¿Y te tocó así limpiarlo? No, pero el hecho de que me puse a pensar, oye, ¿puedo yo mover la catsup al centro de la mesa y no hubiera pasado eso? Entonces como que eso no que me haya afectado, pero me hace pensar en muchas cosas, de que hay veces de que tú ves de que va a haber un problema y puedes prevenirlo. Y puedes prevenirlo, pero por o flojera o porque te concentras en otras cosas, se te olvida o lo dejas pasar y llega el problema. Y algunas veces ese tipo de problemas es más difícil resolverlo que nada más haber movido la haber ketchup. Actuado en el momento, ¿no? Exactamente. Ok, pues aprendió que por lógica hay ciertas cosas que dices, pues se va a caer y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Exacto. ¿Tú, Verde, tienes alguna de tu infancia? Bueno, hay muchas instancias en que me la pasaba yo meditando o pensando en el camino de la escuela. O sea, obviamente nosotros íbamos a un colegio que requería que tomaras el camión escolar y una ruta tomaba media hora, 45 minutos, ponte. Porque nos llevaba fuera de la ciudad. Y todos los días cuando nos llevaba, pues obviamente pasas por el mismo lugar, ves las mismas cosas o generalmente cosas que están pasando bastante identificables. Después de un rato ya te las sabes que puedes esperar en cada rincón. Y me acuerdo viendo cosas que sabías que así iban a mantenerse por mucho tiempo, ¿no? O sea, cosas que eran muy de rutina, pues no sé. El punto es que empiezas a decir, bueno, si yo sigo haciendo las mismas rutinas, obviamente me va a llevar al mismo lugar que he estado haciendo. Entonces, empecé a tratar de manufacturar las rutinas que me llevaran a buenos resultados, ¿no? A los buenos resultados de situaciones que quisiera yo que pasaran. Y se me hacía muy curioso porque la gente se les hacía muy... O sea, bueno, siendo niños, como que todos se la pasaban jugando, se la pasaban echando desmadre cuando íbamos de camino. Y obviamente yo era de los pocos que veían que nada más estaba ahí callado viendo hacia afuera, ¿no? Eso me trajo pues también situaciones escolares de bullying o lo que sea, pero pues recuerdo que en eso yo me sentía muy diferente a mis compañeros. No por quererme hacer el inteligente, sino simplemente porque ellos observaban de otro prisma dentro de el tener tiempo antes de la escuela. Para uno significa dormir, o para otro significa hacer la tarea. Depende de cómo te vas relacionando en la vida, ¿no? Con diferentes situaciones en tu vida. Y bueno, pues es de esas cosas que te enseña la vida, a que, bueno, puedes tener una vida rica interior y no significa que por eso te estás perdiendo de algo importante. Más importante que esté sucediendo alrededor. Aunque, bueno, en este caso, pues alguien puede argumentar que hicieron muy buenas relaciones escolares con la gente con la que iban en el camión. O sea, nada más es un punto de vista. Entonces ese tipo de cosas son las que recuerdo. Así que desde muy chico no, pues no era lo mismo que todos, pero era situaciones que te enfrentan con cosas que pasaron en nuestro pasado y ya dejaron de pasar, ya están en el pasado. Pero aprendiste a poner más atención en los detalles de las cosas que parecen insignificantes. Como dicen, el diablo está en los detalles, a veces. Entonces, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Tú qué te puedes, qué puedes acordarte de una lección de vida así? Pues yo también, o sea, comenzando desde muy chica, recuerdo algo y que siempre lo he repetido, sobre todo que he dado muchas asesorías escolares. Mi maestra de segundo de primaria, o sea que tenía que unos 6, 7, entre 7 y 8 años, me dijo una vez, o escuché de parte de ella, ¿no? O sea, ella maestra, tenía una hija, ella era más grande que yo, y estaban concursando, cuando ya empezaste a concursar por aprovechamiento académico, ¿no? Y entonces recuerdo que dijo, pues es que es muy fácil, o sea, es muy fácil, o sea, pasar las materias, sacarte 10, lo único que tienes que hacer es hacer tareas, estudiar para los exámenes y poner atención en clase, fue lo que dijo. Y yo, ok. Y cuando vas al receso, pues juegas, ¿no? Cuando estás en tu casa, haces tus tareas y después puedes jugar, es muy fácil. Entonces como que se me quedó tatuado a mí, o sea, y empecé desde ahí, lo empecé a aplicar, o sea, era apenas cuando ya empezabas a leer y pues, a leer bien, ¿no? Escribir, ya en segundo, era empezando segundo grado. Y eso pues como que lo tenía muy presente en todos los años de ahí en adelante. Y sí me funcionó, o sea, de ahí desde el siguiente año, bueno, en ese año me tocó participar. Porque la otra chava que estaba, que era hija de otra maestra, ella iba a concursar por ser hija de maestra. Entonces se enfermó y me dijeron a mí que yo era como que el segundo lugar, ¿no? El suplente. La suplente. Y entonces como que eso me dio todavía más alas. Y de ahí en adelante, pues, ya muchos ya saben. Bueno, tú ya sabes la historia, ¿no? Que me funcionó en todo, entonces siempre yo les decía cuando alguien iba mal en la escuela y que les daba asesorías, matemáticas, lo que sea, ¿no? Que era más matemáticas lo que daba asesoría. Pues les decía eso, o sea, pues hagan las tareas, o sea, pongan atención en la clase y y estudien para los exámenes. Ah, ese era el otro punto. ¿Sabes a mí qué me pasó en una clase? Tenía que trabajar antes de la clase, entonces llegaba un poquito más tarde llegaba un poquito tarde a la clase y entregaba la tarea. Pues el maestro me descontaba puntos. ¿Por qué? Porque me entregaba la tarea tarde. Entonces, me tuve que hacer un examen al final. Y pues lo pasé con 10. Ajá. Y el maestro me dijo, yo sé que tú sabes todo lo de la clase, pero el hecho de que tú entregaste así, tú no tenías que haber tenido que tomar el examen, nada más por entregar la tarea tarde, tuviste que tomar la... Y dice, perfecto, dice, espero que hayas aprendido la lección que... Entregar la tarea a tiempo. O sea, ¿no tuviste el 10 por las tareas? Exacto, así dijo de que yo era uno de los que sabía más en la clase, pero por el hecho de no entregar la tarea a tiempo, no, casi no paso la clase. Wow. ¿Y aprendístelo? Sí, así me gustaba la clase porque era de fuerza, así. De movimiento de fuerzas y todo eso. Era interesante como... De física. Física, exacto. O sea, ¿te gusta la física? Así, me gustaba la clase por... ¿Cómo explicaban? No, así por... Porque era parte de... Lo veía como en cosas de edificios, que era lo que era mi carrera. Entonces veía cómo afectaba la física, la estructura del edificio. Okay. Entonces, ese ya sí, ya es para otra. Okay. Sí, porque si no, el lobito ahorita va a sacar más. Sí, déjame sacar el pizarrón ahí. Un plan. Sí. Te explico, ¿no? A ver, ¿qué les ha enseñado la vida a ustedes como hombres cuando tratan de conquistar a una chava y que dijeran, pues no me funciona esta técnica, esta tampoco, esta tampoco, esta sí, me enseñó que esta sí? No sé si quieran decir la que no o la que sí, la que se les haga un poco más graciosa, ¿no? Bueno, pues yo, en mi experiencia, o sea, no voy a decir que tengo mucha experiencia, nada más estoy diciendo en mi experiencia, en lo que me ha pasado en la vida. Yo era muy, muy introvertido, entonces hubo un momento en el que... ¿Seguro? Se me hacía tan difícil hablar con las mujeres que me gustaban. ¿Pero a qué edad estamos hablando aquí? No, chico, o sea, bueno, cuando estaba joven, ponte 12, 13 años, o sea. Y entonces descubrí que lo que me hacía sentir más, pues no sé, con confianza. ¿Más seguro? Más seguro. Uh-huh. Era escribir exactamente lo que les iba a decir. Imaginar lo que iban a contestar y así hacer una conversación. Te haces tu propio chat. Sí, antes. Uh-huh. Mira. Entonces, el punto es, me volví muy, muy bueno inventándome estos... ¿Historias? Estas historias o personajes de... ¿Cómo iba una conversación, no? ¿Y te acuerdas de alguna historia? No, nada más recuerdo que siempre era pregunta, respuesta o tema y respuesta. O sea, nunca era un párrafo y una respuesta, ¿no? Era una oración simple y otra, ¿no? Entonces, me acuerdo que después de un buen rato me di cuenta que eso no funcionaba. Pues no. Entonces... tenías que volverte muy... ¿Cuál es la palabra? Así como que muy extrovertido en que puedas expresar las cosas, pero de una forma agradable, de una forma en que le caigas bien a la chava que quieres conquistar. Generalmente, si las haces reír, pues mucho mejor, ¿no? O sea, ser más sociable, más... O sea, no, pero sobre todo es una situación de... De que casi, si no les das exactamente lo que quieren, pero las puedes hacer reír, eso les atrae mucho más que realmente alguien que es más carita o que... ¿Es carita sagrada? O sea, no, o sea que es más guapo, o que tenga más dinero, o que tenga la situación más fácil para seducir a alguien. Entonces, yo lo que recuerdo es que empecé a llevarme mejor con las mujeres y a entender que era más así como que llevárselas bien, platicar, ser chistoso, ser amable, y sobre todo en algún momento descubrí que si les das un poco de celos, era así como que la combinación perfecta para a esa edad, yo creo, ¿no? Pues a esa edad es que te das cuenta que los güeyes que generalmente las pueden, o sea, que salen con las chavas que ellos quieren, generalmente son los bad boys, ¿no? O sea, son los que las tratan de la peor forma. Y generalmente lo que pasa es que tienen a varias o 3, 4, 5 mujeres interesadas y todas entre ellas están compitiendo. Sin darse cuenta, lo que están haciendo es obviamente bajar la barra de lo que el güey tiene que hacer para conquistarlas. Entonces se me hacía muy chistosa esa situación de que no se dieran cuenta, o sea, que fuera algo tan visible para mí. ¿A qué edad te enseñó la vida eso? ¿A los 12 dices? ¿12, 13? A los 14, ponte, 14. O sea, no importa. A los no 14 importa. Años ya andabas de bad boy, con cigarrito ahí, no, en la escuela, yo, ¿no? No, todavía no fumaba. ¿A los 14? Pero a los empecé 15. Más o menos, sí, a los 14, 15. Me di cuenta, a los 14, a los 15 ya eran bad boys. Y ya una vez que fui bad boy for life. A mí no me tocó esa parte tuya. Sí, tuviste suerte, ¿no? No, el otro día que estábamos hablando de eso, yo... Porque llegaban unos momentos en los que decía, esto comenzó como un personaje. ¿Y te gustó? ¿Por qué estoy actuando como esta lobo, persona? Como el lobo. Que no se me hacía una persona honorable antes. Ajá. Y de repente te das cuenta que es porque tiene resultados, no porque sea la gran ciencia, ¿no? Sí, no andas con el chico malo. ¿Por qué no? O sea, exactamente. Vamos a escondidas, ¿no? Es así como mientras más las bueno, les das en el orgullo, ajá, de alguna forma. Uy, uy, uy, entonces sí. Depende, sí, o sea, con qué chicas salías también. No, esto era con las más agraciadas, con las más simpáticas, con las más mamonas. No importa. O sea, es una situación que ellas están compitiendo con alguien más que ellas piensan que tienen que ganarle. Bueno, pues ahí pongan ahí la tarjeta. Ahí, pues entonces lo único que tienes que buscar es dos lo suficientemente guapas o lo suficientemente amistosas que las dos tengan que ganarle en esa situación. O sea, competencia más, ¿no? De sí, chavos, o sea, es que ni siquiera tienes que tener varias, o sea, no es una cuestión de estar sugiriendo que salgas con muchas personas. Estoy diciendo, si una de las dos te interesa, pues una de las dos se va a buscar la forma de estar contigo. O por lo menos así fue la observación. Eso es lo que te enseñó en ese momento. Sí, y sigue enseñándome, porque... ¿Cómo que sigue enseñándote? Vida, no, o sea, no a mí, sino que lo puedo ver que todavía pasa. En cualquier, no sé, drama de en gente esas, famosa. Y en esa lo edad. Que te encuentras es que siempre hay un bad boy. Y una chava que dices, ¿cómo es posible que ande con ese güey? ¿No? Ejemplo, Megan Fox. No sé, Megan Fox, no sé qué tiene que ver en pues eso. Pues su galán, su esposo, o sea, no... Nada que ver. O sea, que le pida a su esposa, ya ni siquiera su novia, ¿no? Su esposa, que se vista como si anduviera desnuda porque quiere que la vean como si anduviera desnuda y ella acceda. Pero bueno, no sé. Tú que... Ahorita vamos a la pausa. No, vamos en orden, ¿no? Sigue el ovito. ¿Cuál es tu tema? Vamos a la pausa y ahorita hablamos de eso. Recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte. ¡Au! Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está juntos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde, 26 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa, Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre lo que la vida nos ha enseñado. Y aquí dio ya unos puntos, sobre todo los chavitos, ¿no? Chavitas, que están en esa época de la adolescencia, en la que a una mujer, por lo general, le están diciendo aquí, que le gustan los chicos malos. Y fíjate que el primer chavo, bueno, el segundo chavo que me gustó a mí, sí era chico malo. Tienes sí, razón. No, pues claro. No era guapo, pero era bien divertido y era travieso, o sea, no era que fuera que fumara ni nada de eso, no. Pero era el galán. No. Mira, lo que llega a pasar con los chicos malos es de que son fuera de lo que espera la gente. Así muchas las mujeres esperan de que, ¿cómo se llama? Así saben de que tienen que comportarse de una forma y tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro. Y es lo que creen que ellas se van a hacer, van a sentirse seguras y satisfechas. Pero cuando de repente hay una persona que le empieza a sorprender, es cuando dices, ¡ay! No, así es medio divertido, es medio interesante. Entonces, ¿cuál es lo que pasa con los chicos, con los bad boys, que sorprenden mucho a las mujeres en ese tipo de cosas? Pero no es tanto de que sea bad boy, sino de que estarla sorprendiendo de cierta manera. A ver, esto me deja una duda. ¿Tú no fuiste bad boy, Lobito? No. ¿Nunca? No. ¿La vida a ti te enseñó que es mejor niño bueno? No, así, no, simplemente así. Lover boy. Yo quería ser yo mismo. No quería cambiar mi personalidad por unas por relaciones. Aunque lo hice, algunas veces no era queriendo, pero algunas veces así, supongamos, empecé a entrar al equipo de correr por una chava. Ok. No, así como que porque no. Porque te gustaba la chava, ¿no? Sí, sí me gustaba la chava, pero así en sí como que no lo hice así, como que no lo hice directamente, sino yo creo que fue de que de repente salieron las cosas, no sé cómo explicarlo, así de que no lo hice a propósito, pero mi mente como que lo hizo a propósito, así no sé cómo decirlo. Bueno, pero nos habíamos quedado inconscientemente. A ver, Venus, cuéntanos, ¿tú qué hacías? ¿Yo? Para hacer que los chavos se alocaran. Fíjate que, o sea, yo lo hacía. Esconderte, esconder tus atributos físicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, sin filtro, ¿no? Ya este programa parece sin filtro. Pues, o sea, ahorita hablemos, a la pausa. Hablemos, ¿no? Hablemos de las cosas. Marte, háblanos de sin filtro. Sí, no, mejor ese es el nuevo programa. Sí. Marte, háblanos del Friend Zone y de esa época en que vas descubriendo que tienes un pegue con los chavos. Para empezar, yo lo que hacía y lo hice, yo creo, casi toda mi vida, era ignorar. O sea, tratarlos con la punta. No era grosera. Sí, simplemente sí, casi me decía, ¿quieres ser tu novia? Me reía así, ¿no? Sí. Se reía de ellos. Oh, definitivamente. Así como, ¿es en serio? Directamente, sí. ¿Es en serio? Sí. Y lo, nah, ¿cómo ¿es crees? ¿En serio que quieres estar en el friend zone? Bueno, métase, cabrón. Adentro, a la cabla. Pero, o sea, es que hay un chingo de gente allá adentro. Pero eso lo hacía, o sea, ¿por qué? Porque no me interesaban. O sea, ¿recuerdan esa parte que acabo de decir? De hacer tareas, estudiar para los exámenes y qué otra cosa les dije. No sé, ya está. Poner atención en la clase. Esa edad ya está cambiando. No, para mí fueron aplicables hasta la universidad, final. Empezaste que no querías jugar ajedrez, no querías pasar tanto tiempo en lo de la escuela, y de repente. ¡Pux! Es que mi mente siempre fue. Se desenrolló. Es que mi mente siempre fue. Tengo pegue, o sea. Porque era la matada, ¿no? La que todo le iba bien, que si jugaba ajedrez, que se iba a viajar, que si participaba en poesía. Entonces dije, eso no es realmente que yo les guste, tal vez nomás es como que se entusiasma, ¿no? De decir, voy a andar con la cerebrito ahí, ¿no? Entonces por eso nunca los pelaba y parecía que entre más... los ignoraba. Exactamente. Parece que más venían. Entonces, pues más friend zone. Y entonces decía yo. Necesidad de salirte del friend zone. Mis amigos no eran friend zone. Sí, eran mis amigos. Déjame decirte. Friend zone. Friendzoneados. Eso significa friend zone. Si a mí me gustara, entonces sí. ¿No? Obviamente no. El punto del friend zone no es que te gusten. Es que van directamente allá porque no los ves como potenciales de pareja. ¿Cuándo dejaste salir a alguien del friendzone? Nunca. Mis amigos siempre fueron mis amigos. Exacto. Exacto. Ahí está. Ya te acabas de descubrir tú solita. En este momento. Oh, tal vez sí, no. Tal vez sí. Nada más y nunca nos sacaste del friendzone. Nada más esa vez, o sea, que yo te platiqué. Que esos dos mejores amigos que yo tenía en el Cobach, en la preparatoria, pues sí, uno me dijo, ¿qué no te fijas que le gustas? El mismo día, a diferentes horas, ¿qué no ves la cara de idiota que pone? Y el otro, ¿qué no ves la boca que la tiene abierta cuando te está hablando? Y yo así como, ¿qué se pusieron de acuerdo o qué? Quería salir del friendzone. Era como que rompió el padre al mismo tiempo. Pero no me acuerdo. A ver, ¿qué ganaba? Y hasta ahorita le cayó el buen de ti. No puede ser. Es un temando del pasado. ¿Contesta? Friendzone. No. Ya pueden salir. Ya acabó. Pueden salir ya. Salgan. No, porque en serio. Jamás me hubiera podido ver ni siquiera agarrados de la mano, ¿no? Exacto. No. Eso es el friendzone. Eso es la descripción exacta del friendzone. Okay. Pero bueno, ya acaba de descubrir Venus qué era lo que pasaba en su. Ya entendió qué es el friendzone. Ya entendió. Esperemos. Hasta el galán lo metió en el friendzone sin saber. Lo metió directamente. O sea, es así como que. Lo aventó. El que me gustaba, pues no era friendzone, ¿no? Pero se volvió. Bueno, vamos a seguir con la historia. Vamos a seguir. Ya le está cayendo el 20, ya está entendiendo qué pasaba ahí. Y bueno, ¿qué era lo que hacía Lobo con sus, qué fue lo que aprendiste de las mujeres? ¿De las mujeres? Sí, no, las mujeres. También, o ya dijo, mujeres, es que dijo ahorita. ¿Cómo hablarles o cómo? Dijo el Lobito no que estar se metía tan, a las clases. Tan metido en las faldas de alguien, ¿no? O sea. Okay. ¿Quieres que te dé lo a las no, no clases? Quiero, nada más dime si quieres okay. Que hay algo, mira, un solo punto. Hay varios puntos. Primer punto es estar preparado para no verte menso. Así a mí me ha pasado de que creí que haber, así de que preparas las citas y vas a ver el lugar, preparas la ropa, como tú dices, algunas veces es el script, pero el script tiene que ser tipo, escoge tu aventura. Porque de repente dicen una cosa que está fuera del script, entonces más o menos tienes que buscar A, B, C, que es lo que va a decir. Porque si no... O sea, opción múltiple. Exacto. Ese es una de las cosas de que... Y aunque ya hayas preparado todo y estés listo y todo eso, estar preparado a los cambios. Porque de repente llega a pasar de que tú dices, ok, vamos a vernos en este lugar, pero ella cree que es otro lugar. Y entonces tienes que adaptarte a ver a cómo manejar la situación sin verte desesperado, sin verte sin estar preparado. Ok, sí, planear. Ok. Ok. Segundo, ¿tú estabas rosas? Diciendo. ¿Eh? ¿Rosas? ¿Alguna flor? No. ¿Esa es una buena técnica? No. Pues si te gusta, sí. Así, si tienes, si llevas con una relación, flores, ¿no? Sí. Si llevas una relación con la persona, sí, pero hoy en día el nada más llevar las no, rosas. Hoy en día no, o sea, exacto. Estamos hablando de cuando estábamos jóvenes. No. Obviamente ahorita ya es otra circunstancia, pues están las apps. Bueno, el chiste es de que otra cosa que tú estás diciendo es exactamente hacerlas reír. Ese es un punto clave. Así, algunas veces, como tú dices, de que no eres atractivo, de que no tienes mucho dinero, pero el tenerlas sorprendiendo es algo muy importante. El que de repente ellas creen que vas a decirles una cosa y totalmente le cambias la hoja. Les cambias el script. Exacto. Y no reaccionar a agresivo o enojado, eso llega a pasar cuando tú quieres tener una relación seria con esa persona, así se ve que tiene todas las cosas de que te gustan, de que tienen una carrera parecida, de que les gusta el mismo tipo de comida. Hay muchas cosas que dices, esta es la relación perfecta, pero de repente ella como que no muestra los mismos sentimientos y algunas veces te llega a frustrar. O sea, como que dices, es de que puse todo esta energía para que funcionara y no funcionó, y mucha gente se enoja y se molesta y deja las cosas, dejando la oportunidad de haber conocido una persona que en realidad hubiera sido para ti. Ok. Bueno, ¿qué más? Lo que la vida te ha enseñado, Marta, que quieras compartir, tal vez todavía de las partes de enamoramiento, no, o ya de... De otras cosas, ¿no? Ajá. No, pues, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Los trabajos que siempre van y vienen. Y siempre hay alguien que hace poco me dijo, ¿no? O sea, tú piensas mucho sobre un trabajo que tienes, pero la verdad es que ese trabajo antes que tú lo tenía antes, uh-huh, y antes y después de ti lo va a tener alguien más. Uh-huh. O sea, el trabajo van a estar ahí, las compañías van a estar ahí, pero la gente siempre sigue pasando, ¿no? O sea, la gente pasa a través de ellos y no es la gran cosa. Uh-huh. O sea, no hay por qué establecer incorrectamente ese era mi trabajo, ese, uh-huh, es me lo quitaron o no sé. Uh-huh. El punto es que siempre va a haber nuevas oportunidades en el horizonte, es lo que, uh-huh, generalmente uno no lo aprende hasta que ha tenido muchos empleos y ha cambiado de compañías y pensando que en una de ellas pues iba a estar por mucho tiempo, ¿no? Generalmente hay gente que se estresa mucho con el hecho de cambiar estas compañías porque pues está establecido en algún lugar del DNA que estás más seguro teniendo un trabajo, ¿no? El pedo de pensar así es que generalmente hay un sentido de inestabilidad y te hace que te agarres de un trabajo porque sientes que no quieres tener inestabilidad, pero esa es realmente la inestabilidad dentro del factor completo de qué es la vida. O sea, si vas a estar pensando así de todas las cosas, pues obviamente siempre va a haber una inestabilidad en algún lugar, porque nunca va a ser suficiente un trabajo, un dinero, una situación. Relación. Siempre va a haber algo que te va a hacer sentir que estás inestable de alguna forma. Entonces aprendí que la inestabilidad es parte y no está peleada con la estabilidad. O sea, la estabilidad en sí es todo, completa el set con la inestabilidad, es como el yin y el yang. No porque una exista, la otra deja de existir, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces no puedes sentirte estable sin necesidad de pensar en cómo un trabajo te puede regalar eso, uh-huh, ¿sí? O sea, puedes ser estable sin tener reputación, sin tener un trabajo, sin tener una casa. Depende del personaje que te estés creando y de lo que estás pensando. O sea, cuando digo personaje me refiero a la personalidad en sí, o sea, a lo que crees ser, ¿no? A lo que crees ser y sobre todo a lo que te quieres mantener fiel a. Sí, o sea, si te quieres mantener fiel a ti mismo, pues siéntete estable a pesar de las circunstancias que son bien cambiantes dentro de una vida, ¿no? Dicen que lo único estable en este mundo es de que nada es estable. Todo está cambiando constantemente. Sí, entonces había algo así como que creo que es un dicho de quién, de Marco Aurelio, ¿no? Que dice, el universo es cambio puro. Y nuestras vidas son lo que hacemos de eso. O sea, lo que pensamos sobre el cambio es lo que es nuestras vidas. Pero no es, o sea, lo más normal es el cambio. Uh-huh. O sea, no porque tú pienses incorrecta o correctamente sobre algo, el cambio va a dejar de existir, ¿no? O sea, el universo es cambio. Entonces a eso me refería con estos cambios que absolutamente son como cíclicos, que se repiten y de repente te das cuenta que, bueno, que siempre va a haber ese siguiente trabajo. Uh-huh. Muy profundo. Uh-huh. Bueno, sí, hay mucha gente que se siente profundo, muy a gusto teniendo el mismo las rutinas. Y lo chistoso es de que no hay rutina perfecta, siempre va a haber algo que te va a sacar de la rutina, ¿no? Así es. Vamos a irnos a otra pausa, ya la última, ya no, ¿pueden creerla? O sea, ¿y la tuya? ¿Ahorita? No, ¿ahorita? Ya van con cuatro fondos. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm

Lo bueno es que están bien pilas. Sí, bien exacto. Pilas. Pues por lo menos sí te dije, ¿no? Con otras palabras, sí. Se pero podría. Bueno, cuéntanos, uh-huh. Venus, en lo que estábamos. ¿En qué pregunta me habías hecho a mí? Te estaba diciendo que has aprendido recientemente que de puedes aplicar vida. De la vida. ¡Uf! Oh, la vida, sí. Oh. ¿Qué no he aprendido? ¿Qué no he aprendido? En una sesión. ¡Uf! Sí. Uf. Fíjate que he aprendido mucho. Antes yo consideraba que a mi corta edad, ahora ya no me siento tan corta edad, pero que la vida sí me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Pero en este año pasado, ya lo he dicho varias veces, o sea, la vida sí fue como un terremoto, ¿no? O sea, cambio tras cambio tras cambio. Y cambios duros. Entonces que o los aceptas y sigues adelante o te quedas estancado, uh-huh. Así en plan. Uh-huh. Pero ahorita que nos fuimos a la pausa, estaba pensando en que una de las cosas que la vida me ha enseñado es que cuando el destino te pone algo, como por ejemplo el amor, te lo va a poner en la manera más mágica, ¿no? O sea, donde no lo esperas. Entonces, yo no sé si a todos les ha pasado. Hay gente que yo he visto, ¿no? Que están en una relación, están enamorados, se casan y después resultó ser que no eran el amor de su vida, ¿no? Pues dicen que el divorcio es bastante, el porcentaje de divorcio es bastante alto. Es bastante alto. Uh-huh. Entonces, por eso digo que cuando la vida te pone a esa persona de esa manera tan mágica y que es el amor de tu vida, o sea, dices tú, o somos afortunados, uh-huh. O simplemente no a todos les toca en esta vida, en su vida, ¿no? Conocer el amor de su vida. Entonces ahorita lo que estaba pensando de que, qué curioso, ¿no? Porque sé que hay gente que también está enamorada, pero no, uh-huh. Los dos, uh-huh. O no están en esa misma situación ya después de muchos años, ¿no? Y eso, o sea, yo no sé cómo funciona, pero por lo menos a mí me enseñó la vida desde que cuando sabes que esa es la persona indicada, lo siente todo tu ser. Y si en el momento, o sea, estoy hablando de ya casi 19 años, o sea, uh-huh. de matrimonio en el que supe y yo pienso que cuando hay ciertas cosas en tu cuerpo que te dan náuseas o no sé, nervios o lloras o como que te dan miedo, entonces pienso, no es el amor de tu vida, no es esa. Te voy a decir, yo creo, en mi punto de vista, lo clave es el trabajar en pareja, porque muchas veces creen la gente que exactamente te encuentras el amor de tu vida y eso ya va a solucionar todos los problemas. Entonces hay mucha gente que deja de trabajar para la pareja porque dicen, bueno, me voy a concentrar en otras cosas porque ya encontré lo mágico. Entonces eso va a funcionar normalmente. Y siento que las relaciones es comunicación, trabajo, constante, así no puedes nada más dejar de hacer las cosas y esperar que crezca la relación, que siga la relación, así tienes que tener detallitos, tienes que escuchar, tienes que algunas veces hasta pelear, porque si no sacas tus sentimientos, algunas veces tus emociones como que mueren, así. Yo escuché un amigo que me dijo que con su esposa se llevaba, era su amiga, pero nunca en realidad se comunicaban, así como que pensaban de que ella está bien, yo estoy bien, entonces la relación está bien, pero en realidad no se comunicaban las frustraciones o los... Entonces dejaron pasar el tiempo y hubo un tiempo que dijeron los dos, esto no está funcionando para mí, y se separaron, aunque hayan tenido esa relación, así todavía se llevaban como amigos, no había la conexión, perdieron esa conexión. Eso es lo que voy, ¿no? Que la vida te enseña a veces realmente quién es esta otra parte, uh-huh, o tu parte, no sé. Pero bueno, eso era algo que me ha enseñado la vida y por la cual estoy agradecida, una parte, ¿no? La otra que me acabas de decir, que a veces es cierto, o sea, vamos por la vida haciendo nuestro propio trabajo espiritual, si podríamos ponerle algún nombre, y de repente al estar con un profesional de psicología, psicoterapeuta, y te das cuenta de que, ¡ah, caray! O sea, traes esto de algo que jamás, o sea, hubiese pasado por tu mente, y decir, ¿por qué? Porque yo puedo, ¿no? Yo puedo salir, yo puedo hacer esto, y de repente es como una regresión, como las regresiones que te hacen, y darte cuenta de eso, para mí, me ha enseñado... De que hay cosas que todavía no sanado. Ajá, que no ha sanado, y se me hace muy impresionante porque, yo sí estoy aprendiendo de vivir el presente, siempre lo he dicho, pero al mismo tiempo de vivir el presente, o sea, recientemente me di cuenta que sí, o sea, ver el pasado, poder tirar el pasado o poder ir a futuriar. Pero cuando puedes ver el pasado sin dolor, cualquier parte de tu vida, o sea, que te digan, a ver, esta experiencia, y poder verlo sin tristeza, o poderlo ver sin dolor, sin sufrimiento, entonces es cuando ahí realmente también estás incluyendo en el presente parte de esa experiencia de vida, ¿no? Sin ponerle este tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Entonces, eso me enseñó que a veces sí, o sea, está bien irte al pasado y ver, o sea, ah, caray, traigo esto, ¿por qué traigo esto? Un psicólogo, no cualquier psicólogo, o sea, tienen que estar especializados en otras ramas. Así, yo estaba pasando por una parte difícil, bueno, medio difícil, y me dijo el psicólogo, ¿qué tipo de tramas tienes? Traumas tienes. Y le dije, no, la verdad, así no tengo muchos, así no los veo. Y me dice, bueno, dime parte de tu familia. Y te digo, bueno, mi papá falleció, tuve esto, cambié de país y todo eso. Y el psicólogo dice, ok, sí, tienes bastantes que no lo has analizado. Entonces, algunas veces exactamente dices, es chistoso el que tú, algunas veces el hecho de que te estás concentrando en las cosas positivas, estás tratando de salir y estás haciendo, viviendo la mejor vida que puedas, no te das cuenta de que en realidad has pasado por cosas muy difíciles, ¿no? Sí. Y lo más curioso que yo me he dado cuenta recientemente, o sea, desde que yo empecé a invertirle a mí, ¿no? A estar bien emocionalmente y presentemente, he podido, o sea, aprender de estas partes de la vida, ¿no? O sea, cosas muy dolorosas que dices tú, pues, o sea, cualquier otra cosa para mí, o sea, no va a ser algo que yo cargue, ¿no? Y cuando te das cuenta de que sí hay otro parte aguas, ¿no? Uh-huh. Dices tú, eso pues no lo trabajé porque no lo hablé, uh-huh, o de años atrás, y ver, o sea, que hay ciertas emociones que sí se quedaron estancadas, y darte cuenta de eso para mí es muy sorprendente que la vida te enseñe, mira, también hay otra forma en la que puedes trabajar esta parte que tal vez no te afecta ahorita, pero el solo hecho de que te hagas un ejercicio mental, uh-huh, y que venga esa situación y que te afecte, entonces dices, ah, ahí no estaba este otro personaje que ha manejado muy bien, pienso, las cosas. ¿Por qué? Porque ya las he trabajado, ¿no? Uh-huh. Pero de allá para allá, que hay otras cosas, dices tú, pues esas son muy simples, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con esto, y dices, esto sí está cañón, y ya lo vi, y me siento fuerte, ¿no? Y ver con unas cositas que dices tú, para mí no era tan fuerte, y ver que sí, o sea, que sí están ahí y que están afectando, eso me ha enseñado así como que otra perspectiva de decir, hay maneras en cómo también te puedes ayudar uh-huh. a través de la psicología, ¿no? Uh-huh. Sí, y el trabajar, el sanar en el presente, ¿no? Sanar en el presente. Hay muchas cosas que quedan grabadas y en su propio compartimento dentro del cerebro. Y no sabe uno que están ahí hasta que de repente hay algo en el presente o hay alguien en el presente que te las realiza, te las hace ver. Y es curioso porque hemos estado viendo que pues tiene uno que vivir a través de esos momentos, ¿no? Esos son los momentos en que hay luz detrás de ese dolor, hay luz que te permite atravesar el momento que tal vez en su momento cuando sucedió no pudiste atravesar, ¿no? Que quedaste como que atorado o que simplemente fue demasiado para el cerebro en ese momento admitir y simplemente lo guardó para otro momento, o sea, para trabajarlo en otro momento porque no pudo con la revelación que se le estaba haciendo en el presente. Y cuando lo sacas finalmente empiezas a decir, ay güey, o sea, qué curioso que hay cosas que uno piensa que están sanadas completamente y no, uh-huh. Requiere verlas y sentirlas, sentir su dolor o sentir su magia para poderlas pasar. Y bueno, pues realmente eso es puro oro de lo que nos ha enseñado la vida, de que pues aunque haya sido en el pasado lo puedes sanar en el presente, ¿no? Uh-huh. Sí tienes la suerte de poderlo llegar a ver, porque también hay gente que aunque está ahí no lo quieren vivir, no lo uh-huh. quieren pasar. Es entendible, nadie está juzgando aquí, nadie va a decirte cómo hacer las cosas, pero hay por mucho la gente que tiene después problemas mentales o de personalidad son porque no pudieron trabajar esos momentos, ¿no? Uh-huh. O sea, encontrar alguna forma segura de vivir a través de esos momentos. Entonces, pues se quedan atorados en ellos. Sí. Y hablando de esto, o sea, también como que algo que nos ha enseñado es que a veces, aunque no pidiese esa ayuda, a veces el mismo universo te da esa ayuda, ¿no? Que dices, no, tú vas en contra de esto, pero te lo estamos dando, es más, regalado, ¿no? Casi, casi. Y dices tú, bueno, pues vamos. Vamos a ver lo que la vida nos está regalando aquí, ¿no? Y pues aceptar ayuda, ¿no? A veces uh-huh. es de sabios cambiar de opinión. Y también pues aprender de todo lo que la vida nos va mostrando. Hay cosas, matices, ¿no? Que a veces uno pues, no quiero esta oscuridad, esto que está pasando en la uh-huh. vida, no quiero muertes en mi familia, por ejemplo, no quiero enfermedades, y de repente pum pum pum pum viene todo eso, ¿no? Uh-huh. Y nos toca pues aprender, pero también vienen con otros colores y te dice, también está esto, esto y esto y uh-huh. esto, y vívelo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso de que algunas veces cuando tenemos los problemas es cuando nos fijamos más en lo que en la vida, que dices, ¿cómo es posible que esto y esto y el otro? Pero cuando nos está yendo muy bien, sí, pues es parte de la vida, estás disfrutando y no, en realidad algunas veces no das gracias de todas las bendiciones que tienes. Y es que aunque sean las cosas más oscuras, o sea, uno aprende si realmente está viviendo el momento 100%. Y lo estás aceptando con todo y la emoción que venga. O sea, siempre va a venir ese agradecimiento. O sea, porque hasta en el momento en que yo dije, ¿cómo voy a agradecer este momento de mi vida cuando está yendo la persona que más amo en mi vida? O sea, viene esa luz, viene esa paz y te dice, acéptalo y acéptalo con amor, porque o vas a tener otro trauma más en el que estás rechazando y que aparte que te duele, lo vas a sufrir. Y vas a cargar más peso porque no lo quieres, ¿no? Entonces, si te dedicas realmente al 100 de vivir la experiencia y decir, ok, no sé por qué está pasando, pero lo acepto, entonces es cuando ya viene como que la calma, ¿no? Bueno, eso sí es lo que me ha enseñado a mí. De trancazo, me ha enseñado. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Esperemos que les haya gustado el tema. Esperemos que no haya sido tan corto. Pero porque podríamos hacer otros programas con un poco más de enfoque en algún momento específico o algún tema específico. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar otros temas, si les interesa, les apasiona otro tema, pues déjenoslo saber a la página www.sexylovradio.com, pestaña contáctanos, o en Facebook. Y bueno, Lobo, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras platicar? Buenas noches. Buenas muy noches. Profundas sí. Comentario. Muy, muy profundo. Como siempre. Eso es lo que nos ha enseñado. Muy conciso. Sí. Bueno, Venus. Pues que pongan atención a los detalles de la vida, ¿no? Cada momento, no importa lo que estén viviendo, traten de fluir. A veces los sueños nos dicen también, ¿no? Con mensajes divinos. Y tal vez decimos, no, estoy soñando esto. Y detrás de ese sueño, o sea, está muy claro. Algo más. Sí, fluye. Sí, fluye. Fluye, flota. Flota. Y bueno, pues eso ha sido el programa por el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.